Bueno, estamos acá porque tenemos adentro una compañera encadenada. Yo estuve encadenada en la regional segunda. Yo soy cabo primero en actividad. Lo que puedo decirte es que si adentro de la institución se viven cosas que nunca se cuentan hacia afuera, nosotros queremos que la ciudadanía se entere de todo lo que vimos para adentro. Nosotros tenemos más de 10 sumas ilegales en nuestro recibo de sueldo. Tenemos una ley 679, todas las sumas deberían estar ahí adentro y no lo están. La zona desfavorable debería ser del 40%, a nosotros nos pagan el 18%. Y todo eso está en la ley. Nosotros no pedimos otra cosa que se cumpla la ley. Si ellos cumplieran la ley, nuestro sueldo serían muchísimos más altos. Por decirte, un agente de 300 mil pesos y en este momento es de 130 mil pesos. Parece que en Río Negro vivimos en una isla y cuando salís a reclamar a la calle, como hicimos en mayo, te sancionan, te sumarían. Sumariaron a compañeros nuestros retirados con 30 años de servicio, 30 años de servicio brindado a la sociedad. Lo que nosotros exigimos es la renuncia de Tellería. La renuncia del jefe de Tellería, porque le hemos perdido, ¿cómo decir?, la representatividad, porque el respeto nunca se lo perdimos, porque siempre lo invitamos a dialogar, pero como encaprichado en no recibirnos. Nosotros somos el sector más grande y más representativo que tiene la policía, que es el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario. Si ellos nos hubiesen reconocido, hoy no estaríamos de nuevo en la calle, estaríamos sentados dialogando por un aumento justo para nuestros camaradas y para nuestros retirados. Para la gente que está pasando y se encuentra con esta manifestación y no entiende mucho, ¿cómo le explica al vecino o vecina la situación, ¿no? Más allá de todo lo que me acabas de comentar. Primero pedirle disculpas a los vecinos y vecinas y decirles que la seguridad en Río Negro está en riesgo. Está en riesgo porque nuestros compañeros no pueden brindar seguridad con hambre en la panza. Nuestros compañeros no pueden brindar seguridad cuando están cansados, cumplen el servicio, los recargan y encima tienen hambre. Entonces, por favor, a la sociedad entera que apoye nuestra lucha. Queremos trabajar con condiciones dignas y que se respeten las leyes vigentes, que se renueve el reglamento del régimen disciplinario policial. Nos dan con el látigo, no nos protegen, no nos cuidan. Para la ministra, si está escuchando, que no, ha decidido todavía no salir. Bueno, la ministra, por una cuestión de género, yo soy una mujer ministra. Usted sometió por mucho tiempo a la pobreza a un montón de madres y mujeres policías y sobre todo pensionadas cobrando 16 mil pesos, 6 mil pesos, 30 mil. Cuando le tienen que pagar el 82% de lo que cobra un agente en actividad, que hoy sería alrededor de 110 mil pesos. Es bastante la diferencia. Si la ley estaba hace 2 años, ¿por qué no la cumple? ¿La tiene que cumplir con todo el personal en la calle? Hay muchas unidades en la provincia de Río Negro que se encuentran paralizadas con el cumplimiento mínimo de las tareas. Salen a llamados de emergencia y a cumplir puestos judiciales porque se cansaron de no ser escuchados y cuando vos levantás la voz o hablás y te dirigís en forma respetuosa no te reciben. El día de hoy, ¿cómo va a continuar la jornada? Vamos a estar acá hasta que nos reciban. Tenemos 2 compañeras encadenadas en la Regional Segunda en General Roca, 2 en la Unidad Quinta de Villa Regina. También tengo que contarte de que al comisario López, por no mandar el frente a su personal en Cordero, lo separaron del cargo. López es un buen jefe que respalda a su personal. Y después también las amenazas que le hicieron a mi compañero Rubén Ángel Muñoz. Imperdonable, cuando a nosotros nos pasa algo por mínimo que sea, interviene el gabinete psicosocial, nos retiran el uniforme y el arma. ¿Cómo puede ser que un jefe de zona, con la jerarquía que tiene de comisario inspector, haya amenazado de esa forma y aún estés en funciones? Porque esta mañana se presentó a trabajar como si nada hubiese pasado. Está hablando de la llamada de la madrugada. La llamada de la madrugada que lo invitaba a Plaza Pinocho a las 20 horas, que le ofrecía piñas, sí, que parece gracioso, pero es muy grave, porque si eso le hace un civil, porque hoy mi compañero Rubén Ángel Muñoz es un civil, ¿qué puede hacerle al personal en servicio?